Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas, amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y como todos los sábados a las 8:30 más o menos de la noche, pues estamos aquí una vez más viajando a través de tus oídos, llegando a tu cerebro y haciendo algunas que otras conexiones diferentes, nuevas ahí en tus neuronas. Pero bueno, quiero mandar un saludo muy especial hasta Nueva York, bueno, para la familia de Alberto y su esposa y su hijita Gabriela, que bueno, le mandamos un muy fuerte abrazo hasta allá, hasta Nueva York. Nos escuchan pues ya desde hace algún tiempecito, conforme me está diciendo, y pues nos comenta aquí Alberto que su hijita le dijo que pues le gustó mucho el programa de que tuvimos hace varias semanas, hace como 3 o 4, de musical, que pusimos ahí una que otra rolilla del recuerdo de las caricaturas y varias, que el programa fue más musical, ¿no? Y de hecho, en esta ocasión también va a ser un poco así, nada más que con otro giro. No vamos a estar poniendo igual canciones de caricaturas, pero tenemos una muy buena programación de este grupo que me encanta, que es Tangerine Dream. Vamos a ponerles el concierto que hicieron en el 75, si no me equivoco, en el que se grabó el álbum de Ricochet, que bueno, se dividió en 2 tracks. En fin, ahorita se los vamos a poner. Y bueno, pues nos estaba comentando también aquí Alberto que quería algo de trova. Igual también podemos incluir una muy buena rola de Alejandro Filio. Y también saludos a la banda de la secundaria, Bernardo Gruset, que si me pidieron saludos era Omar, Gloria, ¿quién más me dijo? Alberto Vélez y Eduardo, que andaba por ahí con ellos el día de ayer, que por cierto también el día de ayer entró pues el solsticio de verano. Y pues fue el día más largo de todo el año, ¿no? Así que este es el primer día después del día más largo del año. Y empezamos el verano. Vamos a empezar, de hecho, con muy buena música. Como les comentaba, pues esta agrupación alemana, Tangerine Dream, inició por ahí de 1972, 73, más o menos. Pues vamos a dejarlos con esta primera parte. La primera parte de el álbum Ricochet, que es fantástico. Y esperamos que si vas por una de nuestras calles favoritas, Constitución o Morones Prieto, pues un saludote para ti, ya que vas con, pues bueno, que vas a ir con esta musiquita tan fresa y tan especial, ¿no? Vámonos a viajar hacia otros espacios y a despreocuparnos tantito ya de todo, dejarnos de enojar por un rato con todo lo que nos está atañendo día con día. Y vamos a irnos como que para adentro, ¿no? Si te digo que nos vamos a ir para fuera del planeta, al espacio, sería lo equivalente a viajar hacia adentro de tu cuerpo. Como es arriba, como es abajo, como es afuera, es adentro. ¿Quién lo dice? Bueno, esto se llama Ricochet, parte 1. Estás en Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis, no lo olvides. Y estás en Radio DEM 90.5. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio UDEM 90.5 en Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, esto que escuchaste fue la primera parte del concierto de Ricochet. Muy buena rola. Por cierto, muchas noches me he dormido con esa rola, así como que está muy relax, ¿no? Y bueno, pues quiero recordarte una vez más, o más bien quiero recordarte por primera vez, porque igual es la primera vez que estás escuchando este programa y que dices, ¿y este cuate qué, no? O sea, ¿de qué se trata o qué onda? Pues mira, si es la primera vez que nos estás escuchando y ya escuchaste también, oíste esta rolita de Tangerine Dream, pues más o menos yo creo que te podrías imaginar de qué vamos a hablar, ¿no? No vamos a hablar del fenómeno OVNI, así como que somos devotos y que vimos tal lugar, tal objeto en tal lugar y ya es un OVNI, nada. Sí, nos ha tocado platicar al respecto y ver cosillas así, pero bueno, somos neutrales, ¿no? Y pues, ¿qué vas a escuchar tú aquí? Además de música variada de todo tipo, música inteligente, también vas a escuchar a algunos cuates medio locos hablando, sobre todo yo a veces, porque soy como que más habla, pero de repente aquí pues viajamos hacia otros lugares con nuevas personas y desde ahí sacamos algunos temas entre varios, ¿no? Que de hecho ya la semana pasada estuvimos allá en AMQCI con Leo Kenobi y con Charlie García, que la gente pues como que ya los está empezando a aclamar más a esos dos personajes, que ya pues es el tercer programa que están con nosotros. Y pues sí, igual y podremos volver a hacer algún programa muy pronto. Nos estaban preguntando también acerca de la situación de Brasil, que qué onda. No sé si hayas escuchado tú en las noticias, o depende de qué noticias, pues acerca de las protestas que están actualmente pues en este país de Sudamérica, en Brasil. Esta semana pues hubo, como les decía, muchas protestas para exigir mejores servicios, ¿no? Se juntaron que un millón, casi 1,5 millones de personas en 100 ciudades de Brasil. Y bueno, pues algunas muertes se han dejado ver entre todo este alboroto, ¿no? Y pues la presidenta de Brasil, que es la señora Dilma Rousseff, pues fue ante el país tras la ola de protestas, ¿no? Digamos, acudió. Y pues lo mismo, confía en que el Congreso apruebe un proyecto para destinar las ganancias del petróleo a la educación y bla, bla, bla. Pero bueno, eso es lo que dijo al menos en Ignacio Jubila, citando a Dilma, ahí en Brasil. Y el fútbol pues es símbolo de convivencia pacífica, ¿no? Entonces, hay una situación muy interesante en Europa y ahora ya lo está viendo también en Sudamérica. Qué raro, ¿no? Como que ¿a qué crees tú que se deba todo este pues movimiento en esta puesta en escena de la humanidad, esta peliculita que nos han estado repitiendo con diferentes nombres, diferentes actores, pero al final de cuentas la misma historia, ¿no? En fin, ¿tú qué crees que esté pasando? ¿Por qué tantos países al mismo tiempo? Si mal no recuerdo, esto empezó en Arabia con los movimientos. ¿Qué fue en Arabia? En Arabia y en la parte también de África, con Egipto precisamente, en África, en 2000, que fue hace 2 años más o menos, en 2011, donde fue la revolución de Egipto, y después empezaron a verse movimientos en Libia, en Siria, en Omán, que se creó también un nuevo país, en Yemen, y luego se fue hasta Europa, se paró la economía, y luego viene en América ahora con Brasil, y todo el mundo está exigiendo mejores cosas, hartos, ¿no? Me imagino de muchas impotencias que pues uno solo no puede, sería muy difícil cambiar todo el sistema, ¿no? Entonces, si a la mayoría de la gente no le gusta cómo se está manejando un terreno delimitado en donde ellos viven, pues como que si se supone, entre comillas, que es democracia, pues así debería de ser, así es lo que todos o muchos o la mayoría quisieran. Pero bueno, hay otros que prefieren dictaduras y hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Yo por lo pronto te recuerdo, ahora sí, nuestra dirección en Twitter para que te hagas presente allá, es @mario_albeniz, así como se escucha, con B de bonito, con B de bueno, ¿no? Y o con B de qué, ahí invéntale tú, ¿no? Pero bueno, Ciencia y Humanismo en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/ciencia y humanismo, así todo junto. También, si quieres unirte a nuestro grupo, ahí nada más le agregas groups, diagonal ciencia y humanismo en Facebook también. Y pues hay gente que nos ha estado mandando mensajes privados, sobre todo por Twitter, al respecto del programa, sugerencias, felicitaciones, comentarios, disidencias y muchas cosas, ¿no? Afortunadamente, pues nos damos cuenta de que los que hacemos este programa son los mismos que lo escuchamos. Es decir, pues yo solamente soy la voz que está aquí al frente. Mis compañeros, algunos que pues transmiten con nosotros también, pero de alguna forma nosotros estamos del lado, pues, de la raza, ¿no? Si se puede decir de alguna forma. Es decir, tú sabes que los motociclistas usualmente se juntan con personas que anden en moto, o que los ciclistas que anden en bici, o que los deportistas que hagan deporte, o que los tomadores con gente que toma, los informáticos con los informáticos, en fin, eso siempre es sabido. Y aquí, pues, ¿quiénes nos escuchan? ¿Cómo nos catalogarías? ¿Cómo te catalogarías a ti mismo? Y qué mejor que lo pienses con esta segunda parte del concierto de Ricochet a cargo de Tangerine Dream, grabado en 1975. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Thank you. Continuamos aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. ¿Qué tal te pareció este concierto? ¿Y pensaste en cómo nos íbamos a catalogar? Si es que, porque también como somos raza universal, que pensamos de todo tipo de cosas y tenemos todas las corrientes navegando a través de nuestro cerebro, pues sabemos que va a haber gente que va a decir: ay, pero ¿para qué catalogar? ¿Y para qué etiquetar? ¿Y para qué separar? Sí, estoy de acuerdo con ustedes, es nada más un pequeño jueguito, ¿no? Así que bueno, ya sin tanto choro, voy a poner esta canción que escogí de Alejandro Filio, precisamente para la familia que saludamos allá en Nueva York, para Alberto, su esposa y su hija Gabriela. Esto pues me recordó cuando tenía yo como 14 años, hace poquito, y llegaba de la secundaria y ponía este disco de Alejandro Filio, y había una canción que a mí me gustaba mucho, que pues la dedicaban en ese entonces a una compañera que me gustaba, ¿no? Que se llamaba Marta. Igual, y si me está escuchando o los que la conozcan, pues ya saben quién es. Qué fresa todo, ¿no? Pero bueno, chequen la letra, chequen la música, está muy padre. Se llama Para Robarte un Beso. Y pues bueno, regresamos. ¿O no? ¿No regresamos? No, ¿sabes qué? De una vez me despido, ¿no? Porque igual y si se acaba esta rola, va a empezar otra que quiero poner. Y creo que este programa pues te dijo más en música que lo que quizá intentó decirte a través del lenguaje de el español. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Este fue un programa cortito, así es. A ver a quién quieres que invitemos, dónde quieres que transmitamos. Si quieres transmitir con nosotros, háblanos. Y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Te quedas con Alejandro Filio. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. No sé bien de qué sitio. Tus brazos siempre tienen el porqué y el por dónde. ¿Será que la distancia le hace bien al suicidio? De alucinar buscando lo que a veces me escondes, lo que a veces. Regreso y tu boca me parece distinta. No me acostumbro al cómo de tenerte en abonos. Ese modo de andar despertando a la vida suele ponerte hermosa y a mí un tanto loco. Y a mí un tanto. Que doblen las campanas de esta noche perdida. Que se vaya el silencio repitiendo tu nombre. Porque puedo acortar de tu distancia la mía, arrebatándote un beso para mostrarte al hombre. Entre sueños te olvida. Para